Seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Como le comentábamos anteriormente, vamos a informarle sobre diferentes iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad y que llegan dentro del ámbito de colectivos. Este es el caso de la Agrupación Fotográfica Obriqueña. Recuerden que la semana pasada tenemos la oportunidad de conocer una de las iniciativas que se van a desarrollar por parte de la Agrupación Fotográfica Obriqueña, una maratón fotográfica, la Maratón La Patacabra, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, en horario de 10 a 6 de la tarde. Una cuestión esta, como decíamos, de la que le informábamos la pasada semana con su presidente, con Salvador Romero. Salvador, que volvemos a contar con él, vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Hablamos contigo de esta maratón, pero se nos quedó pendiente informar de otra serie de actividades que aún pues no estaban realmente cerradas. Ya sí que parece, se encuentran concretadas iniciativas como, por ejemplo, el taller de fotografía deportiva que se va a llevar a cabo precisamente este mismo domingo, el 24 de octubre. Y se trata de una actividad de muchísimo interés que queríamos dar a conocer también cuanto antes, ¿no?, para darle difusión. Taller de fotografía deportiva con Jairo Díaz. Y ahora nos vas a hablar de este fotógrafo profesional que se dedica precisamente, ¿no?, a ser el fotógrafo oficial de diferentes competiciones deportivas de alto nivel. Vamos a hablar de ese taller, si te parece, Salvador, cómo surge y cómo se ha organizado. Pues mira, la verdad es que el otro día se quedó en el tintero porque no teníamos excesiva información. Este hombre se encuentra actualmente en Argentina cubriendo eventos deportivos y no teníamos claro cuándo podría volver. Entonces concretamos la fecha de vuelta y entonces a partir de entonces ya sabemos que este domingo, el próximo domingo, día 24, estará con nosotros este pedazo de fotógrafo deportivo. Uh-huh. Sobre todo por el tema de cuadrar la fecha, ¿no? De ahí el que también el tiempo pues lleve a informar cuanto antes, ¿no?, de esta actividad, porque es una oportunidad poder conocer de primera mano todo lo que sería esa formación que se va a impartir a través de este taller de fotografía, porque se trata de eso, ¿no? Imagino que de una especie de conferencia tipo masterclass, pero al mismo tiempo ofrecerán indicaciones en el taller. ¿Cómo se ha planificado? Bueno, la planificación por la mañana habrá una clase teórica donde él explicará absolutamente todo tipo de técnica deportiva, como puede ser moto, coche, natación, absolutamente ciclismo. Eso será una, por la mañana será toda una clase de teoría y por la tarde pues se dará práctica deportiva. Uh-huh. Se llevará a cabo la clase práctica entonces, ¿no? Efectivamente, por la tarde dará una clase práctica hoy de día. Uh-huh. Creo que te tengo que decir que Jairo Díaz, sí, es una de las figuras más importantes de España del mundo del deporte. Como fotógrafo, ¿no? Fotógrafo profesional de eventos deportivos de alto nivel, como decíamos antes, ¿no? Los grandes premios de motociclismo, por ejemplo, de distintas disciplinas deportivas es, como decíamos, una oportunidad el poder sumarse a esta iniciativa que llega desde la Agrupación Fotográfica Obriqueña. ¿Para quién está dirigida? Bueno, esto en principio está dirigido para los socios y para los no socios, es decir, esto está abierto para todo el aficionado de Ubrique que quiera participar. Es decir, creo que es una oportunidad interesantísima porque, ya le digo, es el fotógrafo representante oficial de GP España, es decir, es ahora mismo deportivamente, fotográficamente hablando, deportivamente, es quizás de lo más importante que hay en España. Y no se puede traer gente de esta categoría cada vez que uno quiera. Exactamente, ¿no? Esto hay que contar con recursos, ¿no? Salvador, y hay que contar también con precisamente contactos para poder, traer a personalidades de este calado para que impartan esa formación, ¿no? Imagino que no es fácil, ahí habréis tirado de contactos, ¿no? Pues la verdad es que un par de socios de la agrupación tienen bastante amistad con este hombre, y la verdad es que viene más por cariño que por crematístico, claro. Aunque, hombre, evidentemente él trae un montaje eso para hacer la prueba por la tarde, ¿no? Uh-huh. Trae todo lo que es lo necesario para impartir la clase práctica, y eso conlleva unos gastos, pero la verdad es que el hombre ha tenido un miramiento con nosotros extraordinario. Uh-huh. Este hombre conoce a Abel Cordón y conoce a Paco Caro, y entre ellos han hecho una labor extraordinaria a favor del grupo para poderlo traer. Uh-huh. Claro. Te comentaba antes, para quién está destinado, me decías que tanto para socios como para no socios aficionados a la fotografía, pero evidentemente aquí yo imagino que no sé si la palabra exigir sería la adecuada, pero se requerirá un cierto nivel para poder participar en este taller, ¿no? Pues la verdad es que eso cada uno decidirá. Yo no creo que haga falta mucho nivel. Bueno, vamos a ver. Es verdad que las explicaciones serán muy importantes, serán muy muy específicas del tema, pero que está abierto a todo el público, que no vamos a exigir el medio de fotografía, no, porque realmente lo que queremos es que el mundo fotográfico ubriqueño se mueva en todos los niveles, y por eso hemos dado participación a todas las personas, es decir, fuera del grupo de la agrupación fotográfica, y que puedan entrar libremente cualquier aficionado de la fotografía que desee participar. Uh-huh. ¿Material propio que haya que aportar para participar? Material propio, pues bueno, en este caso para la clase teórica, pues una libretita y un bolígrafo para las dudas de clase, y luego para la tarde, claro. Por la tarde, lógicamente, pues la cámara, algún flash y alguna cosa así similar. Y que si alguien no tiene flash, pues nada, pues se le prestará, o veremos la forma de de poderlo resolver el problema. Uh-huh. Claro, pero hay que aportar cada uno con su propio recurso, ¿no? Evidentemente, para poder también pues participar en esa clase práctica, que quizá lo más interesante también, ¿no? Ver in situ cómo se pueden realizar esas fotografías en el ámbito de la práctica deportiva, que bueno, es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo porque estamos hablando de actividades deportivas de muchísimo movimiento, frente, decías antes, GP España, Gran Premio de España, bueno, pues motociclismo, intentar captar una instantánea a gran velocidad de esa moto, pues es difícil, es complicado. Y bueno, él va a mostrar pues precisamente los aspectos que hay que tener en cuenta, imagino, ¿no?, a la hora de intentar realizar ese tipo de fotografías. Mira, la fotografía deportiva en sí no implica una gran problemática. La problemática estriba en saber sacar el movimiento, es decir, que claro, sacar la moto, sacarla perfectamente y ir siguiendo con la cámara a la moto para que todo lo demás salga desenfocado y en la moto salga perfectamente nítida. Es ahí donde está el problema, y donde yo creo que este hombre va a determinar todos los parámetros para que eso podamos hacerlo todo con la debida calidad. Claro, cuando hablamos de una moto, que es la que puede alcanzar la mayor velocidad, hablamos de ciclismo, hablamos de cualquier deportista que esté realizando su práctica, en fin, para todo, ¿no?, para todo lo que es la actividad deportiva. Sí, el que quiera saber sobre él, ya te digo, en estos momentos se encuentra en Argentina cubriendo eventos deportivos. Que quiera saber de él, se puede meter en su página web, uh-huh, en su Facebook, en su Instagram, y verá que cubre tanto ciclismo como motociclismo, como esto, natación, es decir, que es un hombre muy completo en el mundo del deporte. Ahora mismo está considerado de los mejorcitos, tanto es así que es el fotógrafo oficial de GP España. ¿Qué más se puede decir de él? Claro. ¿Cuántas plazas hay disponibles? Porque claro, los recursos son los que son, ¿no? Y el taller pues tendrá que estar limitado también al número de personas. Queremos que no sobrepase más de 10-12 personas. Es decir, porque cuando son grupos muy muy amplios, no se le puede dedicar el tiempo suficiente a cada alumno, ¿no? En este caso no queremos sobrepasar como mucho los 10 o los 12, para que todas las preguntas tengan su respuesta adecuada en su momento adecuado. Uh-huh. Tiene un coste también, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, pues hay que sufragar, ¿no?, todos los gastos derivados de la formación que se va a recibir. Y sería para entre 25 y 35 euros, dependiendo si es socio o no, tiene ese coste también el poder participar de esa formación. Porque lo que estamos hablando, no se trata de una conferencia, no se trata de una actividad de carácter público, sino que es una formación pura y dura la que se va a recibir, ¿no? Efectivamente. Además, te puedo decir que la agrupación fotográfica va a aportar económicamente lo que sea necesario, por eso el coste es mínimo, ¿no? Es decir, el coste para los socios es 25 euros y para los no socios 35 euros. Eso es, para cualquier curso de fotografía, representa un 20% de lo que realmente sería el valor de un de cualquier mastercard de fotográfico, de cualquier otro tema. Es un precio súper, súper barato. Bueno, pues afubrique@gmail.com es la dirección de correo electrónico para poder inscribirse, ¿verdad? Y ahí optar a participar en ese taller que tendrá lugar este 24 de octubre. Por cierto, no hemos hablado del lugar donde se va a desarrollar. Bueno, en principio queremos desarrollarlo el ayuntamiento nos va a ceder un local para impartir la clase, lo que es la clase teórica, y luego la clase práctica queremos darla en los olivares con una bicicleta todoterreno a grandes velocidades. Claro. Trae un ciclista profesional que está dispuesto a romperse la cara ahí en... Bueno, esperemos que no. En la montaña. Bien acompañado entonces del deportista, para que vosotros podáis hacer la práctica. Esto es un lujo, ¿eh? Claro, evidentemente. Sí. Es un ciclista profesional para hacer la clase práctica, vamos. Bueno, pues ahí tendrán esa experiencia el domingo por la tarde, por la mañana la parte práctica, por la tarde la parte teórica, por la tarde ya llegaría esa práctica, en este caso acudiendo a los olivares para fotografiar a ese ciclista profesional que va a ejercer un poco de modelo, ¿no? Para que podáis vosotros, los participantes, poner en práctica todo lo aprendido durante esa formación teórica. Salvador, decíamos ante el correo electrónico afubrique@gmail.com, este es el mismo correo donde pueden inscribirse aquellas personas que quieran participar en la maratón ya de cara al mes de noviembre, que es la otra actividad reciente próxima que vais a ofrecerle de la agrupación fotográfica. ¿Cómo marchan esas inscripciones de momento? Pues la verdad es que yo como presidente no tengo acceso, hay un comité de que lleva lo del el correo electrónico de Fubrique, que precisamente hay un par de socios que son los encargados, y ahora mismo no te podría decir, pero vamos, yo espero que sea honesto. Y en cuanto a lo que es el maratón, no solamente es el correo electrónico, sino que dirigiéndose a cualquier socio que sea, que conozcan, pues es suficiente para ir. Bueno, y para la maratón es exactamente igual, dirigirse a cualquier socio y independientemente del correo electrónico, y será atendido personalmente sin problema de ningún tipo. Bueno, pues es la iniciativa próxima, como decíamos, que también va a acoger la agrupación fotográfica briqueña, por un lado esa formación, ese taller de fotografía deportiva con Jairo Díaz este domingo 24 de octubre, y por otro lado pues tenemos también esa maratón fotográfico de Ubrique Patacabra 2021, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, y bueno, pues habéis arrancado la temporada con estas dos actividades, pero no descartáis, imagino, seguir proponiendo iniciativas y actividades en función de, bueno, pues lo que demanden los propios socios, ¿verdad?, de la agrupación. Bueno, esa fue una reunión que se hizo hace ya unos 20 días aproximadamente, y cada socio expuso lo que quería que se realizara, y de eso tenemos en proyecto todo lo que no hemos podido hacer debido al COVID, ¿no? Entonces, ya te digo, tenemos este curso de fotografía deportiva que creemos que es importantísimo, y seguidamente tenemos el maratón fotográfico en diciembre, que bueno, y después tenemos una clase, un masterclass de Andrés Miguel Domínguez, que con fotos nos dará las explicaciones respectivas de cómo se toman las fotos, la fotografía de naturaleza, de animales, de ese tipo de cosas. En marzo tenemos el fotografía de las 50 mujeres mejores de Andalucía, una exposición que aquí en Ubrique, que es de la Federación Andaluza de Fotografía. Cada mes vamos a tener una actividad para ir cubriendo todo lo que no hemos hecho con el COVID, porque el COVID la verdad es que nos ha tenido muy muy muy encerrados, muy asustados. Sí. no hemos querido ni siquiera reunirnos. Sí. Las clases que hemos dado, dimos como 118 clases por internet, por esto, sí, telemáticamente, online, ¿no? Online, dimos 118 clases online. Es lo único prácticamente que hemos hecho, porque por el miedo a que, hombre, reunirnos, teníamos que cumplir las leyes que básicas del COVID, y no hemos hecho prácticamente actividades casi de ningún tipo. Solamente eso, que no han sido, ha sido 3 meses de clases vía internet, vamos. Bueno, y también hay que recordar que al margen de todas estas actividades que vosotros organizáis desde lo que es la asociación, desde la agrupación fotográfica, me decías que todos los meses tenéis pensado, ¿no?, a realizar alguna actividad. Al margen de esto está la contribución que realizan los socios de la agrupación fotográfica briqueña cuando hay algún evento de calado y de importancia, que también es de vuestro interés, evidentemente, y que fotografiáis para después volcar en redes, ¿no?, esas instantáneas, esas imágenes que son, bueno, pues estupenda, de muchísima calidad, y que permiten tener pues esa crónica de lo ocurrido en ese acontecimiento que se organiza en nuestra localidad, al margen de lo que podáis realizar vosotros, ¿no? Pues no sé, se me viene a la cabeza, pues no sé, actividades importantes como ese reto solidario, ¿no?, de Nieto, cuando se llevó a cabo en su día, o no sé, pues el Belén Viviente también. En fin, hay distintas iniciativas y actividades de calado que repercuten a nivel social y que vosotros también os sumáis a ella, el concurso de pintura rápida, por ejemplo, ¿no? Os sumáis a ella los socios de la agrupación, pues mostrándola en imágenes, ¿no? Evidentemente nosotros participamos en todos los eventos que se hacen en Ubrique, sea de la índole que sea. Es decir, el ayuntamiento, por ejemplo, si hemos hecho los rincones de Ubrique, hemos hecho paisajes, panorámicas de Ubrique, hemos hecho bastante fotografías de las cuales hemos hecho participar al ayuntamiento para la página de Ubrique. Uh-huh. Que colaboramos con este ayuntamiento y con todo lo que sea, y bueno, y las redes sociales, pues que estamos continuamente poniendo fotos y haciendo a ver llegar al público nuestros trabajos. Uh-huh. Y así, en fin, aportando a la sociedad, ¿no? Con imágenes, que la manera más gráfica de, bueno, pues ver precisamente esa apuesta o ese trabajo que se realiza desde el colectivo, desde la agrupación fotográfica ubriqueña. Bueno, pues Salvador, nosotros nos quedamos con ese curso, ese taller que se imparte este domingo y que llega de la mano del profesional Jairo Díaz, una oportunidad importantísima, ¿no?, para pues conocer la amplia experiencia y el bagaje profesional en el ámbito de la fotografía deportiva de Jairo Díaz, participando en ese taller que tendrá lugar este domingo 24 de octubre y que llega impulsado por la agrupación fotográfica ubriqueña. Con esa cita nos vamos a quedar, y no sé si se nos queda algo más pendiente que quieras comentar antes de marcharnos. Bueno, pues darte las gracias a ti personalmente, a Radio Ubrique, y decirle que todos los fotógrafos ubriqueños están invitados a dicho evento, la seguridad de que quedarán sumamente o gratamente sorprendidos con las enseñanzas de Jairo Díaz, porque creemos que es un personaje fotográfico de primer calado, de primer orden. Entonces, vuelvo a repetir, están invitados todos los aficionados de Ubrique que lo deseen, y están y nosotros estamos abiertos a todos los aficionados de Ubrique. También la agrupación está abierta totalmente a todos los aficionados de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues hay que... Sí, dime. No, que afortunadamente somos bastante socios para uh-huh. para la cantidad de habitantes que tiene Ubrique. Somos una cantidad suficiente de socios, pero bueno, que estamos abiertos a todo el que lo desee, y será un compañero más para ayudarle al que no sepa, y para que el que sepa que nos enseñe, uh-huh. y sea un grupo compacto donde todos aprendemos de todo. Claro, y siempre, bueno, pues buscando aumentar todos esos conocimientos, ¿no?, de esta cuestión que os une a todos los socios, que es la afición por el mundo de la fotografía. Así que, bueno, pues con ese sentido llega esta nueva iniciativa que se promueve de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña y de la que nosotros queremos hablar en el tiempo de la actualidad con su presidente, con Salvador Romero. Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío, y a Radio Ubrique por la deferencia que tiene hacia nuestra agrupación. Muchísimas gracias.